de perderme en esta noche y entregarme a tu cariño. ¿Sabes de qué tengo ganas? De dormir desde este viernes y despertar el domingo. Pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. Tres semanas sin mirarnos otra vez. ¿Sabes de qué tengo ganas?